El jefe de policía visitó Blanquillo, pero los vecinos igual le dieron un tironcito de orejas. Te contamos por qué. Con motivo de la reconstrucción del puente seco, piden remover el terraplén y conectar Barrio Planta Ancap con La Peirade a través de Alcides Burgues. En Plaza Artigas, con la presencia de las principales autoridades, los duraznenses recordaron los 211 años de la Batalla de las Piedras. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarte, te habla Fernando Salvador Báez. Vamos al desarrollo de los titulares. En la reciente sesión de la Junta Departamental, se supo que el jueves 12 de mayo, el titular de la Jefatura de Policía de Durazno, comisario mayor magíster Richard Marcenal, estuvo en la localidad de Blanquillo y conversó con los lugareños. Según narró la edil Jenny Nietzsche, del Frente Amplio, los vecinos le hicieron notar la sorpresa que causó la visita, pero no por la visita en sí misma. Varios habitantes me lo hicieron notar, la sorpresa que causó la visita, no en sí por la visita, sino por la no invitación a concurrir allí donde él iba a tener la reunión, ya que en otras oportunidades lo ha hecho con los habitantes de la sociedad, y siendo que muchos de ellos tenían alguna necesidad y ganas de hablar para hacerle notar y hacerle ver ciertas cosas que pasan allí y que seguramente ellos no están enterados de esa problemática. 24/7. En estos días empezaron las obras para construir un nuevo puente seco, que es el que está en Pedro Delgado y Melilla, la que corre paralela a la vía férrea, y Joaquín Suárez, cerca de los ex galpones de Antonacio, haciendo cruz con los galpones de Nosar, allí en la rotonda. Este puente se va a tirar abajo y se hará uno nuevo, más largo y ancho, y es parte de los cambios por el trazado de la nueva vía UPM. Mientras dure esta obra, los conductores que ingresan o salen de Durazno por la ruta 14, rotonda donde está la bandera, lo deberán hacer por una flamante vía que se construyó paralela a la ruta 14. La tradicional arteria quedará inactiva hasta tanto se haga el nuevo puente. Como consecuencia, habrá incomodidades para quienes pasan por debajo del puente seco, es decir, por Pedro Delgado y Melilla, hacia o desde zona terminal. Por ese motivo y aprovechando la maquinaria de la empresa SACEM, el edil colorado Edgardo Lerena solicitó que se remueva el terraplén y se haga una pasada que conecte la doble vía Alcides Burgues, que viene desde La Peirade por detrás de la vía, con Barrio Planta Ancap, lo que permitiría un pasaje rápido para ambulancias y vehículos. Entonces sería una conexión, una ruta rápida para ambulancias, para todo, para vehículos, una salida de rápida por Alcides Burgues. El tema fue planteado en la Junta el viernes 15 de mayo y según el Curul Colorado, el intendente está de acuerdo. No sería una obra cara, aclaró. De prosperar, se evitarían muchas vueltas a los vecinos de la zona de Planta Ancap que viven en las inmediaciones del nuevo polo logístico inaugurado recientemente por la comuna. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Se cumplen hoy 211 años de la Batalla de las Piedras, contienda considerada el epílogo de una sucesión de hechos que, como el grito de Asensio y la proclama de Mercedes, forjaron nuestra lucha libertadora contra el Imperio Español. Así abrió su discurso el teniente coronel Luis Batista, segundo jefe de la Brigada de Infantería número 5, en el acto realizado en Plaza Artigas, donde también habló un alumno de sexto año de la escuela número 85, Julio Martínez Yanguren. Un hecho que marcó un nuevo rumbo para los orientales, teniendo presente las diversas situaciones en la región que motivan a este levantamiento del pueblo contra la corona española. La actividad fue organizada por el Comité de Conmemoraciones Patrióticas este miércoles 18 de mayo a la hora 11, junto al Monumento al Prócer Uruguayo. Además de la colocación de ofrenda floral, toque de silencio, sobrevuelo de aeronaves de la Brigada Aérea 2, actuación del grupo de danzas Primero Oriental, interpretando Huella de Artigas de Zita Rosa y Mi Gato Montés de Amalia de la Vega, y del cierre con Marcha Mi Bandera, hubo dos oratorias,